Jehová se apareció a Abraham y le dijo, yo soy el Shaddai, anda delante de mí y sé perfecto, y haré mi pacto entre tú y yo, y te multiplicaré en gran manera, y serás padre de una multitud de naciones, y te haré fructífero en gran manera. Este mismo nombre aparece también en Génesis 28:3, donde Isaac dice que el Shaddai bendecirá a Jacob, lo hará fecundo y lo multiplicará. Una promesa similar de El Shaddai se encuentra en Génesis 35:11 y 43:14, junto con el 49:25, pasajes que sugieren la prodigalidad de Dios. Él, el Dios de poder y autoridad, y Shaddai, el Dios de riquezas inagotables, riquezas que está dispuesto a otorgar a quienes las busquen con fe y obediencia. Se ha dicho que una rosa con cualquier otro nombre olería igual de dulce, con la idea de que el nombre no importa. Sin embargo, ¿cuánto consuelo y esperanza tendrías si el nombre del Señor fuera el Dios frágil o el Dios débil? Analiza el texto de hoy. Reemplaza Dios Todopoderoso con estos otros dos nombres. ¿Cómo estarían tu fe y tu confianza en Él si el Señor se presentara a nosotros de esa manera? Al mismo tiempo, ¿cómo nos reconforta el nombre El Shaddai? Martes 20 de abril, de Abraham a Abraham, Génesis 17, 4 y 5. Aunque los nombres de Dios entrañan un significado espiritual y teológico, este tipo de significados no se restringe solo a Dios. Los nombres de personas en el antiguo cercano Oriente no eran solo formas irrelevantes de identificación, como a menudo lo son para nosotros. En la actualidad no hay mucha diferencia al ponerle el nombre de María o Susana a una niña. No obstante, para los antiguos semitas los nombres personales estaban cargados de significado espiritual. Todos los nombres semíticos de personas tienen significado y generalmente consisten en una frase u oración corta que consta de un deseo o una expresión de gratitud por parte de los padres. Por ejemplo, Daniel significa Dios es juez. Joel significa Yahvé es Dios. O Natán significa don de Dios. Debido a la importancia que se les da a los nombres, estos a menudo se cambian para reflejar un cambio radical en la vida y las circunstancias de una persona. Vamos a buscar algunos textos y piense en la siguiente pregunta. ¿Qué situaciones abordan y por qué hubo cambio de nombres en estas situaciones? Comenzamos con Génesis 32:28, que dice, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Segundo, Génesis 41:45. Y llamó Faraón el nombre de José, Zafnat-Panea, y le dio por mujer a Asenab, hija de Potifera, sacerdote de Om. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Y tercero, Daniel 1:7 nos dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Sin embargo, en cierto sentido no es tan difícil, incluso para la mente moderna, comprender la importancia del nombre de una persona. Hay efectos sutiles y a veces no tan sutiles. Si a alguien constantemente le dicen tonto o feo, y si muchos usan esos apelativos para dirigirse a esa persona todo el tiempo, tarde o temprano esos nombres podrían tener un impacto en cómo esa persona se ve a sí misma. De la misma manera, al ponerle ciertos nombres a las personas o cambiárselos, parece posible influir en su autopercepción y por lo tanto influir sobre cómo actuarían. Con esto en mente, no es tan difícil entender por qué Dios quiso cambiarle el nombre a Abraham por Abraham. Abraham significa el Padre es exaltado. Dios lo cambió por Abraham, que significa Padre de una multitud. Al observar la promesa del pacto en la que Dios dice, te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti, Génesis 17:6, el cambio de nombre tiene más sentido. Quizás haya sido la forma en que Dios ayudó a Abraham a confiar en la promesa del pacto que se le hizo a un hombre de 99 años, casado con una anciana que hasta entonces había sido estéril. En resumen, Dios lo hizo para ayudar a Abraham a aumentar la fe en sus promesas. Miércoles 21 de abril. Etapas del pacto. Génesis 12, 1 y 2. En esos dos versículos se revela la primera etapa de la promesa del pacto de Dios a Abraham. Hay tres. Dios se acercó a Abraham, le dio una orden y luego le hizo una promesa. Ese acercamiento manifiesta que Dios, en su misericordia, escogió a Abraham para ser el primer personaje clave de su pacto especial de gracia. La orden implica la prueba de confianza total en Dios, Hebreos 11:8. La promesa, Génesis 12, 1 al 3 y 7, aunque fue destinada específicamente a los descendientes de Abraham, en última instancia incluye una promesa para toda la raza humana. Génesis 12, 3 y Gálatas 3, 6 al 9. La segunda etapa del pacto de Dios con Abraham se presenta en Génesis 15, del 7 al 18, que dice así. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Y en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, y desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Piensa en estas preguntas. ¿En qué versículos encontramos algunos de los mismos pasos que aparecieron en la primera etapa? ¿El acercamiento de Dios al hombre? ¿En qué versículos? ¿El llamado a la obediencia humana? ¿En qué versículos? ¿La promesa divina? ¿En qué versículos? En el solemne ritual de la segunda etapa, el Señor apareció a Abraham y pasó por entre los animales divididos, cuidadosamente dispuestos.

porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Génesis 18:19. Como hemos visto hasta ahora, el pacto es siempre un pacto de gracia, por el que Dios hace por nosotros lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos. No hay ninguna excepción en el pacto con Abraham. En su gracia, Dios escogió a Abraham como instrumento suyo para ayudar a proclamar el plan de salvación al mundo. Sin embargo, el cumplimiento de las promesas del pacto por parte de Dios estaba vinculado a la disposición de Abraham a obrar con rectitud y obedecer a Dios por fe. Sin esa obediencia de parte de Abraham, Dios no podría utilizarlo. Génesis 18:19 demuestra cómo se relacionan la gracia y la ley. Se inicia con la gracia, yo le he conocido, y sigue con el hecho de que Abraham es alguien que obedecerá al Señor y hará que su familia también lo haga. Por lo tanto, la fe y las obras aparecen aquí íntimamente unidas como debe ser. Ver Santiago 2:17. Sin embargo, fíjate en la redacción de Génesis 18:19, especialmente la última frase. ¿Qué dice acerca de la obediencia de Abraham? Aunque la obediencia no es el medio de salvación, ¿qué importancia se le da aquí? Según este texto, ¿podría cumplirse el pacto sin aquella? Explica tu respuesta. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Las bendiciones del pacto no se pueden disfrutar ni conservar a menos que los beneficiarios cumplan ciertas condiciones. Aunque no hubo necesidad de condiciones para establecer el pacto, sí eran necesarias las respuestas de amor, fe y obediencia. Debían ser la manifestación de una relación entre la humanidad y Dios. La obediencia fue el medio por el que Dios pudo cumplir las promesas de su pacto con el pueblo. Romper el pacto mediante la desobediencia significa infidelidad a una relación establecida. Cuando se rompe el pacto, lo que se rompe no es la condición de otorgamiento, sino la condición de cumplimiento. En tu experiencia con el Señor, ¿puedes ver por qué la obediencia es tan importante? ¿Puedes pensar en algún ejemplo, ya sea de la Biblia o de tu propia experiencia, en que la desobediencia hace imposible el cumplimiento de las promesas del pacto? Si es así, ¿cuáles son? Y lo más importante, ¿cuál es el remedio? Viernes 23 de abril, para estudiar y meditar. Vamos a leer en un libro de la hermana White, Patriarcas y Profetas, el capítulo El Llamamiento de Abraham, páginas 117 a las 124. En el libro Los Hechos de los Apóstoles, Judíos y Gentiles, páginas 155 a las 165. El arco iris es una señal del pacto de Dios con Noé. Lee Génesis 17:10 para descubrir cuál fue la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión estaba destinada, uno, a distinguir la descendencia de Abraham de los gentiles, Efesios 2:11. Dos, a perpetuar el recuerdo del pacto de Jehová, Génesis 17:11. Tres, a fomentar el cultivo de la pureza moral, Deuteronomios 10:16. Cuatro, a representar la justificación por la fe, Romanos 4:11, y cinco, a simbolizar la circuncisión del corazón. Esto está en Romanos 2:29, y seis, a prefigurar el rito cristiano del bautismo, Colosenses 2:11 y 12. Comentario Bíblico Adventista, tomo 1, página 335. El arco iris permanecerá como una señal de la promesa de Dios hasta el fin del mundo, pero la señal de la circuncisión no. Según el apóstol Pablo, Abraham recibió la circuncisión como una muestra de la justicia que había recibido por la fe en Dios, Romanos 4:11. Sin embargo, a través de los siglos, la circuncisión llegó a significar la salvación por la obediencia a la ley. Para la época del Nuevo Testamento, la circuncisión había perdido su significado. El elemento esencial es la fe en Jesucristo que conduce a una vida transformada y obediente. Gálatas 5:6 y 6:15 y también 1 Corintios 7, 18 y 19. Preguntas para dialogar. 1. Analiza la relación entre la fe y las obras. ¿Puede haber una sin la otra? Si no, ¿por qué no? 2. Muchos continúan siendo probados como lo fue Abraham. No oyen la voz de Dios hablándoles directamente desde el cielo, pero en cambio son llamados mediante las enseñanzas de su palabra y los acontecimientos de su providencia. Se les puede pedir que abandonen una carrera que promete riquezas y honores, que dejen afables y provechosas amistades y que se separen de sus parientes para entrar en lo que parezca ser solo un sendero de abnegación, trabajos y sacrificios. Dios tiene una obra para ellos, pero una vida fácil y la influencia de las amistades y los parientes impediría el desarrollo de los rasgos esenciales para su realización. Los llama para que se aparten de las influencias y los auxilios humanos y les hace sentir la necesidad de su ayuda y de depender solo de Dios para que Él mismo pueda revelarse a ellos. ¿Quién está listo para renunciar a los planes que ha abrigado y a las relaciones familiares en cuanto lo llame la providencia? Patriarcas y Profetas, página 119. Analiza un ejemplo contemporáneo de alguien que conozcas que atendió a este mismo llamado. Resumen. Dios llamó a Abraham a una relación especial con él, mediante la cual revelaría el plan de salvación al mundo. Visítenos en www.escuelasabatica.es.